Estos son los titulares del jueves 8 de septiembre. Se celebra en Los Ángeles, Estados Unidos, la primera reunión presencial del marco económico del Indo-Pacífico. Japón relaja las medidas de cuarentena por coronavirus para las personas asintomáticas. El director de una guardería japonesa pide perdón por la muerte de una niña en el autobús escolar. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Ministros de 14 países celebrarán en Los Ángeles, Estados Unidos, el jueves, la primera reunión presencial del marco económico del Indo-Pacífico. Esta iniciativa, en la que también participan Japón y la India, la propuso Washington a raíz de la creciente influencia de China en la región. Nuestra emisora obtuvo un borrador de la declaración que se emitirá durante el encuentro de 2 días. Uno de los 4 temas principales en discusión será la resiliencia de las cadenas de suministro de semiconductores y otros artículos clave. La invasión rusa de Ucrania y la pandemia de coronavirus pusieron de relieve la vulnerabilidad de esas cadenas en caso de emergencia. Los participantes deliberarán sobre cómo desarrollar un marco que prepare a los países para una posible interrupción del suministro de semiconductores, materias primas y alimentos. Se contempla que cada nación designe a un coordinador encargado de intercambiar con los demás información sobre qué países sufren escasez de artículos determinados. Otro tema a tratar será el establecimiento de normas comerciales de alto nivel que podrían utilizar tecnología digital. Los ministros se proponen elaborar un comunicado para cada uno de los 4 temas y declarar oficialmente el comienzo de las negociaciones. El ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón ha anunciado que, según dictamen del gobierno, las personas contagiadas con el coronavirus que sean asintomáticas pueden salir a la calle para realizar actividades esenciales siempre que tomen medidas de prevención. En una comparecencia ante la prensa del miércoles, el titular de la cartera, Kato Katsunobu, dio a conocer el resultado de una reunión de una comisión de expertos que asesora al gobierno sobre la pandemia. El encuentro se convocó para hallar una vía que permitiera mantener un equilibrio entre la implementación de medidas de prevención y el desarrollo de la actividad socioeconómica. El ministro anunció que, en el caso de las personas asintomáticas, se relajan las medidas que restringen el libre movimiento de los pacientes que se recuperan en casa. También se benefician de esta decisión aquellos cuyos síntomas hayan sido leves durante las últimas 24 horas. De este modo, en ambos casos, podrán salir a la calle para realizar actividades esenciales como comprar alimentos. No obstante, se recomienda seguir observando medidas de prevención tales como llevar mascarilla. El martes, el gobierno decidió reducir de 10 a 7 días el periodo de cuarentena para personas con sintomatología, mientras que aquellos que no presenten síntomas solo tendrán que abstenerse de salir a la calle durante 5 días, en lugar de los 7 que dictaba la normativa. El ministro señaló que la decisión ya había sido comunicada a los gobiernos locales, por lo que tiene validez desde el miércoles. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Un tribunal de Tokio concedió la libertad bajo fianza a ex ejecutivos de un mayorista de ropa de oficina, a quienes se acusa de haber sobornado a una persona que se desempeñaba entonces como dirigente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Aoki Hironori, ex presidente de Aoki Holdings, su hermano y vicepresidente Aoki Takahisa y otro ejecutivo fueron puestos en libertad bajo fianza el miércoles. El expresidente, de 83 años de edad, tuvo que desembolsar una suma superior a los 2 millones de dólares. Se acusa a los tres de entregar más de $350,000 a Takahashi Haruyuki, entonces dirigente del comité organizador, a fin de conseguir contratos de patrocinio, entre otros, relacionados con los Juegos de Tokio. Según fuentes, los tres reconocieron su culpabilidad. También el miércoles, fiscales de Tokio inspeccionaron la sede de la compañía gestora de estacionamientos Park 24. La empresa firmó un acuerdo de patrocinio con los organizadores de los Juegos en 2018. El director de una guardería de la prefectura de Shizuoka, centro de Japón, ofreció una rueda de prensa el miércoles para ofrecer explicaciones sobre la muerte de una niña dentro de un autobús de la institución educativa. Masuda Tatsuyoshi, director del jardín de infancia Kawasaki en la ciudad de Makinohara, pidió perdón por el deceso de Kawamoto China, de 3 años de edad, quien permaneció encerrada dentro del vehículo unas 5 horas el pasado lunes. La pequeña murió como consecuencia de un golpe de calor. Masuda compareció ante la prensa acompañado de la subdirectora del centro, Sugimoto Tomoko. Antes habían tenido una reunión con padres y tutores para informarles de lo sucedido. El director de la guardería pidió perdón a la familia de la niña y anunció que dejará el cargo tan pronto como se nombre a un sucesor. El todavía director del centro se encargó de conducir el autobús el lunes, ya que el chofer habitual se tomó el día libre de forma repentina. Masuda reconoció que, al no estar acostumbrado a realizar dicha tarea, no se aseguró de que todos los menores se habían bajado del vehículo. La subdirectora, por su parte, explicó que no existe ninguna normativa en el centro por la que más de un empleado deba verificar si algún menor se ha quedado en el autobús. Sugimoto dijo que la persona encargada del grupo de la niña fallecida pensó que ésta no había venido a la guardería por alguna razón, motivo por el cual no habló con los padres ni preguntó a otros educadores. En julio del año pasado ocurrió un suceso similar en una escuela de preescolar de la prefectura de Fukuoka, en el suroeste del país. En aquella ocasión, un niño de 5 años se quedó encerrado en el autobús y murió por un golpe de calor. A raíz de ello, el gobierno central pidió a los centros de educación infantil verificar el número de menores en los vehículos. La guardería de Shizuoka ha reconocido que no había revisado sus directrices de seguridad. El gobierno de Japón revisó al alza su cálculo del Producto Bruto Interno del país en el segundo trimestre de este año. La oficina del gabinete anunció que, en el periodo abril-junio, la economía se expandió un 3,5% en términos reales anualizados respecto del trimestre anterior. Una evaluación preliminar había indicado un crecimiento del 2,2%. El consumo privado en restaurantes, viajes y otros aspectos del sector del servicio aumentó un 1,2% respecto del trimestre anterior. Es una ligera mejora en comparación con el cálculo preliminar, que había arrojado un valor del 1,1%. Transmite NHK World Japan.